Persigue tu amor, es mi sombra y es mi estrella, es mi alma, es mi almohada y mi habitación. Donde quiera que estés, mi corazón es mi alrededor. Donde quiera que esté, me persigue tu amor, es mi guía, es mi amigo, es mi gran tentación. Donde quiera que estés, mi corazón es mi alrededor.